Buenos días, buenos días. Estamos aquí en su noticiero popular. Mi nombre es Reina. Hola, buenos días, compañero Adrián. Sí, muy buenos días, Reina. ¿Qué tal amanecieron el día de hoy? Es viernes, feliz fin de semana. Estamos a 23 de junio del 2017. Este día aquí, pues dando las noticias desde el Centro Cultural de México. Y estamos en radiosantaana.org. Con las noticias en vivo el día de hoy. Les recuerdo que las noticias, el noticiero popular, son los lunes, miércoles y viernes en vivo para que no se lo pierdan. ¿Y qué crees, Reina? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó? Hoy viernes tenemos la visita, nada más ni nada menos. Bueno, nos va a estar apoyando aquí los viernes. Bueno, cuando estemos, ya sea Livni, ya sea Socorro, ya sea Reina, yo, los viernes aquí, nos va a estar apoyando. ¿Quién crees? No sé, ¿quién? Tenemos tenemos a una persona muy, muy, muy querido por la comunidad, muy especial. Es una persona que ha estado apoyando. Él nos puede platicar un poquito de lo que él ha estado apoyando, en qué proyecto se encuentra el día de hoy, pero es una de las personas que ha estado apoyando que no construyan las pipas allá en Dakota. Y él es el mismísimo Jaguar. Así que, Jaguar, muy buenos días. Muy bienvenido. Buenos días. ¿Qué buenos tal, días, Jaguar? Buenos días a todos. Es un placer de volver otra vez a radiosantaana.org. Acá es el nuevo Centro Cultural de México, ¿no? Ah, sí. Sí, así es. Y la verdad, pues, apoyándolos acá desde a donde sea. Ahorita estamos acá peleando entre las paredes y no deportaciones en cualquier lugar del condado de California, los condados. Ah, sí, Jaguar. Y Jaguar, al rato, si quieres, más al rato nos platicas cómo es que están las cosas allá en Dakota. Sé que también publicas muchas cosas en el Facebook con referente al No Pipeline. Ajá. Sí, más al rato le vamos a dar información de los Keystone Pipelines y lo que sucedió en el norte de Dakota también. Y lo que anda sucediendo en California, como en Texas y Oklahoma, en Michigan y Florida. Ándale, pues va, ¿qué te parece si vamos con un poquito de música, una musiquita más y ahorita empezamos con las noticias? ¡Huepa! Ok, vamos. Ah, Reina, a ver, ponnos un poquito de música, Reina. ¡Huepa! Radio Santa Ana. De la comunidad. Para la comunidad. Thank you. te digo en silencio que te quiero. Yo te digo en silencio que te quiero. Así. Oh, Chechka kikan takame Juan Siwame Nikante Chinihin Kalpan Santana, Shikakikan Kwali, Juan Hanamech Palewis Keninan Kisaloske Namutato, Tasokamati. Muy buenos días a todos, acá desde el Centro Cultural de México, yo soy el How Are You. Bueno, y regreso otra vez a mi casita, acá en la ciudad más bonita de Santa Ana, California. Vamos a las noticias internacionales desde Irak. El Estado Islámico destruye la mezquita de Mosul, donde proclamó el califato. El Estado Islámico destruyó ayer el miércoles la mezquita al-Nuri, donde el líder del grupo terrorista y califa Abu Bakr al-Baghdadi proclamó el califato el 29 de junio del 2014. Situada en Mosul, en el norte de Irak, según la información fuente oficial. Los combatientes del pusieron explosivos en el templo del siglo XII en su guarida, dijeron a portavoces de las Fuerzas Armadas de una comunicado, mi español está mal, y el comandante de las operaciones conjuntas, el general, Abdelamir Yarala calificó de detonaciones de la mezquita como otros crímenes historiales, según un comunicado oficial. Horas antes de las fuerzas iraquíes anunciaron que se disponían a interrumpir en unas próximas horas en el mezquita, destacada por una miramita inclinada, conocida como Al-Haba, el jornalero. Vamos con otras noticias por ahí, chavos. Así es, chavas. Lo que entendiste, hay atentados ahorita allá en... Ahorita hay atentados allá en Irak. Uh-huh. Wow. Que, como siempre, están peleando por su religión o sus tierras también. Yeah. Uh-huh. Bueno, a ver, Reina, no sé si nos tengas otra noticia. A ver. A ver. Vamos con otra nota, y esta es del periódico El País, uh-huh. Y esta es de Colombia. Ahora nos vamos a Colombia. Vamos hasta Colombia. Saludos. Y dice, ¿cómo reconstruir un pueblo golpeado por la barbarie? El Salado sufrió una de las masacres más crueles del conflicto armado en Colombia. Hoy los habitantes que regresaron siguen rehaciendo sus vidas. El 18 de febrero del año 2000, la historia del Salado se partió en dos, igual que los paramilitares rompieron el cráneo de algunos de los habitantes. Fue el mismo día que degollaron, violaron y empalaron a unos campesinos cuyo delito era vivir en una zona de paso. Un corredor por donde el ejército, guerrilleros y autodefensas transitaban para librar la lucha que ha tenido a Colombia durante medio siglo en conflicto. El Salado es un pueblecito donde hoy viven unas 3,000 almas, contando sus veredas, las poblaciones desimenadas que 17 años después de una de las masacres más brutales e icónicas de la historia reciente de Colombia, continúan con el estigma del terror e intentan reconstruir lo que era una fértil zona agrícola, una de las grandes despensas del país. Hasta hace poco, llegar al pueblo desde Carmen de Bolívar, la tercera ciudad más grande del departamento, de que es la capital, Cartagena de Indias, era una odisea de varias horas, un camino casi imposible. Si llovía, hoy el recorrido no llega a 40 minutos. De esto hace apenas un año, el estado ha llegado allá donde durante años reinaron la guerrilla y después el olvido. El Salado, hoy viven unas 3,000 personas, menos de la mitad que antes de la masacre. Por 2 años el pueblo quedó desierto. No se puede decir que El Salado sea un lugar afortunado. No, pero sí es cierto que aquella brutal masacre en la que un grupo de paramilitares se ensañó con sus habitantes para sembrar el terror, para que quedase claro que cualquier sospechoso de tratar con las FARC, voluntaria o involuntariamente, podría correr su misma suerte, puso los focos sobre el pueblo. Algunas ONG y el propio gobierno trataron de reparar lo que allí había pasado. El ejército fue cómplice de la matanza al no hacer nada durante los 3 días en lo que las autodefensas se dedicaron a asesinar a sangre fría a 66 personas y a violar a un número indeterminado de mujeres. Pero esto sucedió tras 2 años de abandono completo, en lo que todos sus habitantes huyeron atemorizados, después de varios más en los que fueron sus propios vecinos los que regresaron por su cuenta y riesgo. Era mejor morir de pie en nuestra tierra que vivir de rodillas en una ciudad, dice Luis Alfredo Torres, don Lucho, uno de los líderes comunitarios de El Salado. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha visitado 3 veces el pueblo, que hoy tiene una cancha de fútbol sintético, un barrio con 100 viviendas nuevas, sufragadas en el estado y agua potable, 6 horas al día impulsada por energía solar. Sí, solo 6, pero hasta el año pasado eran un par de ellas a la semana, gracias al apoyo de organizaciones como la española Ayuda en Acción, que hizo posible este reportaje, a la colombiana Fundación Semana. Aún así quedan muchas infraestructuras por hacer. Estas iniciativas privadas han llevado agua a algunas veredas, a algunas escuelas, mediante tejados de zinc galvanizado que recogen la lluvia y la almacenan en enormes depósitos para que la gente abandone los jagüeyes hediondos, fosos cavados en el campo que también recolectan las precipitaciones, pero en el suelo de la tierra, donde se estanca y se comparte con los animales, al igual que los parásitos y las enfermedades que transportan. Pero no todas estas micropoblaciones tienen esta suerte. No en El Salado, al menos en otros pueblos que también han sufrido el conflicto, donde no ha llegado el estado en forma de carreteras, canchas de césped artificial, barrios nuevos, visitas de presidente o nada que se le parezca. Pero más allá de la reconstrucción física que la sociedad debe a estas poblaciones, el trabajo quizás más difícil, el de más largo recorrido, es rehacer el espíritu de sus habitantes, los que volvieron tras pasar penurias en las selvas de cemento, como los llama don Lucho, que hoy por hoy reconoce que aún tiene miedo. El pueblo hoy cuenta menos de la mitad de los habitantes que antes de la masacre. Todos ellos, una u otra forma, están marcados por ella. Y pues la nota sigue y sigue, está muy interesante, pero mejor ahí se las dejamos en la página de radiosantana.org. Yes, I. Ok, pues entre otras noticias tenemos aquí una de Chile, en donde están los estudiantes haciendo protestas allá, pues en Chile. Esta noticia la venimos agarrando del periódico Desinformémonos, donde dice que la respuesta del gobierno ante espionaje, esta es otra. ¿Qué me está pasando? A ver, permíteme tantito porque ya me atoré aquí con estas notas. Bueno, ahí está. Pero es del periódico Desinformémonos, sí. En donde los estudiantes han sido reprimidos por el gobierno en protesta por el derecho a la educación. Esto es allá en Chile. Dicen que los estudiantes de la secundaria superior intentaron marchar por el principal por la principal arteria de Chile, de Santiago, Chile, ante los incumplimientos de una forma educacional que mantiene intactos los pilares de ganancia privada y lucro empresarial impuestos por la dictadura civil-militar. Por esa razón, fueron duramente reprimidos por el gobierno de Michelle Bachelet y la nueva mayoría a través de la militarización militarizada policía de carabineros. Los jóvenes aseguraron que seguirían movilizados, a que para luchar con sentido ya existe tradición histórica entre las y los estudiantes de Chile. Durante la jornada de este miércoles, estudiantes secundarios y universitarios realizaron una nueva marcha por el centro de Concepción. Desde el mediodía, los estudiantes comenzaron a congregarse en torno a la Plaza Perú y luego avanzaron hasta la carrera y hacia el centro de la ciudad protestando por el fin al lucro, gratuidad, efectividad en la educación superior, el fin de la deuda universitaria, infraestructura digna para estudiar y el fin del acoso y el abuso sexual a estudiantes, entre otras demandas. Pues en esta oportunidad, pues los manifestantes denunciaron también la situación de acoso, abuso sexual que vivieron los estudiantes de la carrera de periodismo de la Universidad de Concepción, quienes anteriormente llevaron antecedentes a la justicia buscando castigar a los responsables y proteger a estudiantes de esta y de las próximas generaciones. Pues esto es lo que está pasando acerca de los estudiantes allá en Chile, que están siendo reprimidos por pedir de que se le den respeto a sus derechos y también pues para que se les den muy buena educación, ¿verdad? Y una padre. Educación digna. Qué padre, qué padre. Y también pues están pidiendo de que alto al abuso y al acoso sexual y entre otras más demandas. ¿Qué te parece, Reina, si vamos con un poquito de música? Y ahorita regresamos con un poquito más de noticias. Así que hace rato lo que les estaba yo leyendo, pues era acerca de lo que está pasando allá en México, de que están queriendo pues volver a cerrar las escuelas rurales. Pues vamos a darle saludos a todos los protectores de agua. Ajá. Que los están escuchando desde muy diferentes áreas, desde Nebraska, desde el norte de Dakota, sur Dakota, Colorado, Michigan, Florida. Ahorita lo están escuchando acá en radiosantana.org. Como siempre estoy live. Saludos, saludos. Dame a little special shout out to all you water protectors out there. Mini Wichoni, Black Snake Killers, La Resistance, and Mini Gochu. Yes, I know that. Así es, muchísimos saludos a todas las personas. Saludos a todos los trabajadores. Eso. a todas las personas que nos están escuchando, pues muchísimas felicidades, muchísimos saludos y muchísimas gracias por estar escuchando Radio Santana. Y pues feliz día, que pasen un feliz viernes y también que estén pasando desde, pues aquellas personas que están pensando en hacer alguna actividad el fin de semana, y aquellos que van a cumplir años, aquellos que están preparando una kermés, la quinceañera, la boda, el divorcio, quién sabe qué es lo que estén preparando. Las graduaciones, todo un poco de morocho, ¿no? Ahorita están las graduaciones, los bautizos, eso, las bodas, los divorcios, hay que celebrar todo. Sí. Pues los divorcios está más. No, la otra por los divorcios, ¿no? Algunos están celebrando la despedida de solteros, pero bueno, todo. Arriba de amor. Vamos con un poquito de música y ahorita regresamos. Ok, vamos, a ver, vamos. Y esa, Zacatlán de las manzanas, vámonos. We'll be right back. El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro y lo fumó Cartagena. El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro y lo fumó Cartagena. Ay, Elena, dame una fumada, que yo me muero si no me da nada. Ay, Elena, dame una fumada, que yo me muero si no me da nada. Chúpale pa' acá y chúpale pa' allá y chúpale pa' allá y chúpale pa' acá y chúpale pa' acá y chúpale pa' allá y chúpale pa' allá y chúpale pa' acá y... Chúpale pa' acá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá. Radio Santa Ana, de la comunidad para la comunidad. Que vivan los días libres, viva el San Lunes, viva el San Juan. Así que vamos con calma, no tarde tanto que se callan. Yo sé que usted y los vecinos ponen el hombro por los demás. Y ya regresamos aquí al Noticiero Popular. Yo medio macabro eso. Muy buenos días. Muchas gracias por estar escuchando Radio Santa Ana.org. Estamos aquí en el Noticiero Popular. Nos está acompañando el How Are You, Reina, y aquí su servidor. Yes, I... Así es, Jaguar. Ahorita nos va a hablar Jaguar acerca de las cosas que están pasando allá en Stand Rock, Norte de Dakota, pero también Keystone Pipeline en el sur Dakota. Así es, Jaguar. Bueno, pues yo me voy a... Tengo esta noticia que tengo aquí del periódico Desinformémonos, en donde dicen que hay una respuesta de parte del gobierno ante el espionaje, que dice aquí, respuesta del gobierno ante espionaje es deficiente frente a sus evidencias. Esto de parte de organizaciones. Dice que la respuesta de la presidencia de México ante la revelación de los actos de espionaje contra periodistas y activistas es deficiente ante las sólidas evidencias técnicas planteadas a una nueva investigación, la cual demuestra fáctica y técnicamente que el software utilizado para intentar espiar a los objetivos es comercializado a gobiernos. Acusaron más de 200 organizaciones civiles. Dice que existen pruebas de que la Procuraduría General de la República, la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, y otras dependencias cuentan con estas herramientas de espionaje. Ante los hechos revelados en esta nueva investigación realizada por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto y organizaciones como el Artículo 19, el gobierno mexicano debe rendir cuentas a la sociedad sobre el uso indiscriminado y arbitrario de métodos de espionaje y explicar el uso de la información que obtuvieron, así como realizar las investigaciones que lleven a la sanción de los responsables de tales actos. ¿Cómo ven ustedes entonces? Están pues espiando tanto a los a los periodistas y a las personas que también pues están luchando por las por los derechos civiles y los derechos pues de la humanidad, ¿no? Jaguar. Pues está muy difícil esto. Sí, no, pero ahora sí que el gobierno tiene que decir, ¿saben qué? Pues a que sea justicia, ¿no? Pues sí, de parte de la de las personas que están siendo espionaje, pues sí, ha obtenido eso, pues están siendo ¿cómo te puedo decir? Las están espiando. Las están espiando, ¿no? Pues tienen que decir, ¿sabes qué? ¿Qué está pasando y para qué están usando toda esta información, ¿no? Ya que, pues, los que están siendo espionados, pues, perdón, pero son activistas. Pasa para la nueva telenovela, Los Espiones del Amor. Pues vamos con Reina ahora. Okay, pues son personas que los activistas y los periodistas son los que ahorita pues están ocupando herramientas, ¿no? Como software para poder hacer esta acción de espionaje, ¿no? Sí, así es. Pues Reina, no sé si tengas que otra sigan noticia. Espiando y nosotros seguimos con las noticias. Yes, I. Bueno, eso no okay. Es muy bueno. Imagínate que estén espiando. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos pues con una noticia ya más alegre, más okay. alegre, porque pues se trata de juegos. A ver, mira, pues a esta ver. Noticia la agarramos del periódico El País y es de una jugadora de videojuegos y dice, a ella se llama Ana Anouk Oliveras, es una de las mejores jugadoras de esport en España, una nueva disciplina que ha llegado para quedarse. Es un videojuego considerado ya un deporte. Y dice aquí la nota. Voy a leer en inglés, aunque no lo leo bien, pero aquí dice... Is this real life? Y dice, de cuando los jugadores de esports llegamos para quedarnos, ya no hacía falta explicar a nadie el motivo de mi disciplina deportiva, porque dejó de considerarse un simple juego en ese momento. Sentí que algo había cambiado. Las 10 de la noche, inmigración de Estados Unidos en San Francisco. Me encuentro haciendo cola después de aterrizar y pasar varios controles de seguridad. Todavía un poco aturdida de tantas horas de viaje. Lo único que tengo claro es que en cuanto llegue al mostrador, van a valorar si tengo permiso para entrar en el país o no. Entre risas, miro a mis compañeras y una de ellas dice divertida. ¿Te imaginas que no nos dejaran pasar? En ese momento fui consciente por primera vez que igual mis motivos para entrar en el país no iba a ser del agrado de aquellos señores aparentemente tan simpáticos. Ante el resto del mundo, lo que yo hacía o había estado haciendo durante años podría no estar viendo visto hasta el punto de no permitirme entrar en un país. Estábamos en San Francisco y había sido aceptada como jugadora profesional de un videojuego, algo que yo ya consideraba un deporte electrónico. Contundente, cuando menos, pero especialmente serio, serio, como si no hubiera tenido la oportunidad de ir al baño en semanas. Recuerdo perfectamente aquella cara que no transmitía empatía alguna. No tardó mucho en pedirme la documentación y mientras lo miraba, llegó ya la pregunta, ¿cuál es el motivo de venir a Estados Unidos de América? Y con una risa nerviosa e intentando que no pareciera que estaba titubeando, le conté que venía a jugar un torneo. Estaba claro que la siguiente pregunta sería, ¿torneo de qué? Y allí ya no me quedó opción alguna que decir la verdad y recité del tirón. Es un torneo de videojuegos para el que no nos hemos clasificado en Europa. Me miró, lo miré, volvió a mirarme. ¿Videojuegos? Pregunta que acompañó, ¿qué juego? Ahí la solté. Counter Strike. No sé si está bien mencionado. sonríe por un momento. Quise explicarle de qué iba el juego mientras me venían las miles imágenes del mismo. Dos equipos enfrentados creando una estrategia y usando armas para conseguir ganar la ronda. Por suerte, no fue necesario. De alguna manera, aquella sonrisa sincera y apasionada funcionó. Miré alrededor y vi que mis cuatro compañeras también habían conseguido superar la prueba sin problemas. Estábamos en San Francisco y había sido aceptada como jugadora profesional de un videojuego, algo que yo ya consideraba un deporte electrónico. Esto pasó en verano del 2008. Llevaba por aquel entonces 10 años jugando y compitiendo. Aquel año, por primera vez, teníamos un patrocinador importante que nos podía costear dos eventos grandes que tenían lugar en un par de meses, primero en París, después en San Antonio. Estábamos viviendo un sueño. Estábamos al otro lado del mundo viviendo nuestro sueño. Y con nosotras lo vivían nuestras familias en la distancia. Y por fin comprendían el porqué de tanto esfuerzo y sacrificio. Nuestros amigos por fin aceptaron y perdonaron que hubiéramos fallado todas aquellas cenas, cumpleaños y demás actividades que habíamos dejado por tener que dedicar horas a entrenar y prepararnos para poder estar en la élite competitiva. Ya no hacía falta explicar a nadie el motivo de mi disciplina deportiva, porque dejó de considerarse un simple juego. En ese momento sentí que algo había cambiado. Y hasta ahí termina la nota. ¿Qué les pareció, muchachos? Estupenda nota, ¿no? Pues sí. Imagínate nada más, pues está haciendo los videojuegos muy grandes, sí, o sea, ya es un deporte, ¿no? Sí, así ¿qué deporte, es, ¿no? Pues sí, pues felicidades a esta. Moviendo el control con los dedos. Pues sí, felicidades a Ana. Cualito Nali. Oliveras. Buen sol. Buen rayo del sol. Bueno, pues cualito. Seguimos aquí con el compañero Jaguar. Como dicen, Kuali Inclanesi, buenos días. Órale, órale. Kuali Tonali, buenos rayos el sol. Ojenani Huaste, good morning. Y bueno, vamos acá con las nuevas noticias de Garfield y sus amigos. Y el gato australiano que podría ser el más grande del mundo. Omar mide 120 metros. Pesa 14 kilos y le gusta darse festines de su carne cruda de canguro. ¡Ay, caramba! Vamos a mirar a Garfield. Un gato australiano podría ser reconocido como el más grande del mundo si los encargados del libro Record Guinness así lo comprueban. La dueña de Omar, un felino Maine Coon de Melbourne, Australia, está a la espera del registro mundial conocido entregue su respuesta, pero mientras su gato se ha hecho igualmente famoso y una estrella en Instagram. ¿Cómo la ven? Vale. ¿Y cuánto dices que pesa? 120. 120. Dice, pero que 14 kilos. Caramba. Wow. Este sí le gana a Garfield. No, pues sí. ¿Qué te parece si vamos con un poquito más de música y ahorita regresamos con las más noticias? Más noticias vamos. Tenemos para ustedes el día de hoy. A ir sí, a pues vamos. ¿Va? ¿Música? Sí. Musiquita, música, por favor. Maestra. Pero... música, díganme. Maestra. Un rock and roll, por favor. Que suene la música, maestra. ¡Huepa! Salud. Salud. Santa Ana, desde Santa Ana, California. Ya regresamos hoy aquí en RadioSantaAna.org en su noticiero popular. Muchas gracias por estar escuchando. Sí, pues hoy aquí. Sí. Santa Ana, su noticiero. Muchas gracias. Y Reina, ¿qué fue la música que estábamos escuchando anteriormente? ¿Fue de quién? ¿De la Norten Collective? Ajá. Música de Norte Collective. Un saludo a las personas que nos están escuchando aquí en Santa Ana, también en Wisconsin, en Nueva York, ¿dónde nos están escuchando? En Los Ángeles, en todos lados, hasta en y México. Y saludos al patroncito que anda allá de gira. Saludos, sí, a Luis. Yes, hay. Saludos a una compañera que nos manda saludos, también Carla y su amiga. Saludos a Meni, saludos a todos los saludos que nos escuchan. Saludos acá también a Elena, a Vicky López, a Jackie Redfeder, a Carol Simone, a Anthony Edward Físico, Sam, Lisa y Eric, que lo están escuchando de las reservaciones de Estados Unidos. Ándale, pues fíjate que tengo aquí otra noticia en donde... Bueno, esta ya la dije, perdón. En donde Gael Solorio, pues esto trata acerca de las escuelas rurales, dice aquí Gael Solorio, pues dice otra herida en el intento del Estado de acabar con las normales rurales allá en México. Esto pasó este 21 de junio, hace dos días. Dice que la policía de Michoacán, pues ingresó a la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, ubicada en la comunidad de Tiripetio, y agredió a los estudiantes que se encontraban haciendo un brigadeo, donde resultó gravemente herido de un balazo en la cara el estudiante Gael Solorio. Desesperados, sus compañeros pues tratan de detener la sangre, mientras que a paso veloz, otro documenta con la cámara de su celular la magnitud de la herida de Gael. El ataque a la normal Vasco de Quiroga de Tiripetio, en Michoacán, y el uso de armas de fuego con la que le disparan a Gael es una muestra más del constante acoso que han sufrido las escuelas normales desde los años 60. Cuando Gustavo Díaz Ordaz pues se encargó de cerrar 15 normales rurales, construyendo este hecho al levantamiento estudiantil que culminó en la matanza del 68, y que en tiempos del actual gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, va en ascenso. Es importante recordar que Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, cuando era gobernador del estado de Hidalgo, intensificó la persecución a las normales rurales de ese estado, para desmantelar con el argumento en Hidalgo, ya no se necesitan maestros rurales, según él, Osorio Chong. Pues bueno, esta es la noticia que tenemos desde allá, desde Michoacán, pues donde están pues siendo todavía reprimidos los estudiantes, nada más por hacer marchas y pedir pues justicia y derecho pues a la escuela, ¿verdad? Pues, ¿qué te parece si vamos ya a las locales? Más mejor, o loco news, como dicen algunos. Órale, nos vamos con las locales de aquí de Santa Ana, en Los Ángeles, ¿verdad? A ver, ¿quién se atreve primero? Pues usted. Ay, pues pregúnteme, carnal, pregúnteme. ¿Cuáles tiene por ahí? Tenemos acá, como dicen algunos, tenemos las redadas de inmigración, tenemos a los que soportan al presidente Donald Trump, que sabemos que todos son los racistas. Y también pues tenemos a los vendidos, que siempre van ahí a hacer sus fachorías a cualquier ciudad. Y también tenemos las pipas de todo el continente, de los Estados Unidos hasta Honduras y Ecuador. A ver, ¿cuál quieren escuchar primero? La del Sí. La del Ecuador, la última que te acabas de meter. La de Ecuador. Ajá. Ahorita están peleando pipas allá en Ecuador. Okay. Que se van a unir hasta... se van a unir con unas pipas hasta Honduras. Y creo que se van a ir al Golfo de México. Donde también todas las pipas de acá de los Estados Unidos del Norte. De North Dakota, Iowa, Ohio, Michigan, Oklahoma, Texas. Van a ir al Golfo de México también para el petróleo crudo, pero se beneficia, no sé para qué, pero este nuevo presidente sabemos que no está haciendo su trabajo bien. Pues sí, fíjate que aquí tengo otra nota en donde Trump dice que reafirma construir pues el muro, ahorita que estás hablando acerca del presidente de aquí de Estados Unidos, pues uh-huh. Él está reafirmando la construcción de este muro, dice, al saber que México es el segundo país más mortal del mundo, ¿verdad? Esta nota la venimos agarrando del periódico Desinformémonos. Dice que México pues ocupó el segundo lugar como el país más mortal del mundo después de Siria. El comercio de las drogas es en gran parte la causa, dice aquí entre signos de exclamación, dice, vamos a construir el muro, publicó en su cuenta Twitter el presidente estadounidense Donald Trump, luego de enterarse de que los resultados en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, IISS, por sus siglas en inglés, publicó en mayo sobre la violencia. El estudio de esta estos estudios de esta institución, IISS, apuntó que México se encuentra solo después de Siria y que se encuentra en guerra civil desde hace 6 años en el número de muertes por los conflictos entre los carteles. México es el país donde el crimen organizado resulta el más visible y el más disruptivo a nivel tanto político como social. Y el problema empeora, esto lo advirtió esta institución, que se en sus cifras, siglas en inglés, es IISS. Está muy difícil eso para comprobar que nada más México trae narcotraficantes, o sea, también los más grandes son los Estados Unidos. Y son los que compran más la droga que nada. Pues, ¿qué les parece ya creo que ya regresando a locales, pero a ver. Hablando de las graduaciones que están ahorita, yo quería decir esta pequeña nota. Ándale, a ver. Esta nota es de Pontevedra, España, y es de 5 alumnos que fueron detenidos por hackear el correo de decenas de profesores para robar exámenes en Pontevedra, y que no lo hagan los alumnos, por favor, pero miren esta nota que dice aquí del periódico El País. Era un grupo perfectamente organizado, jerarquizado, con las misiones distribuidas, señala la Guardia Civil. La Guardia Civil ha detenido a 5 alumnos e investiga a otras 10 personas por el hackeo masivo de las cuentas de correo electrónico corporativo a los profesores de uno de los institutos de educación secundaria de A, Estrada, Pontevedra. El objetivo era sustraer todo tipo de documentación, información y archivos, fundamentalmente exámenes del mayor número posible de asignaturas. Para ello, constituyeron, según fuentes del Instituto Armado, un grupo perfectamente organizado, jerarquizado y con las misiones perfectamente distribuidas. Se les atribuye la presunta comisión de un delito de pertenencia a grupo criminal, revelación de secretos y contra la intimidad, y 2 delitos de estafa. Las investigaciones de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lalín se realizaron en el marco de la operación denominada Captor, cuyas delincuencias, instruye el juzgado número 2 de A, Estrada, con la intervención de la Fiscalía de Menores de Pontevedra, que tras tomar declaración a los detenidos, los puso en libertad en cargos y a los menores bajo responsabilidad de la Fiscalía Especial de Pontevedra. Las pesquisas se iniciaron a mediados del pasado mes de mayo, cuando se constató que una importante cantidad de profesores del centro estaban recibiendo avisos de accesos a sus cuentas corporativas de correo electrónico desde otros equipos informáticos no autorizados. De los 5 detenidos, 2 de ellos menores de 17 años, a los que la Guardia Civil considera principales responsables de la organización y los encargados de recopilar las contraseñas, acceder a los correos y extraer los exámenes con distinto nivel de responsabilidad. Fueron identificados y posteriormente investigan otras 10 personas, 9 son alumnos del instituto con edades comprendidas entre 17 y 18 años. Y la décima es una vecina de A. Estrada que se dedica a impartir clases particulares de refuerzo en la misma localidad. Las investigaciones se iniciaron a mediados del pasado mes de mayo, cuando los profesores del centro denunciaron que estaban recibiendo avisos de accesos a sus cuentas corporativas, correos electrónicos y otros equipos informáticos no autorizados. Qué chido. ¿Cómo ven? Y sigue y sigue la nota, pero ahí la vamos a dejar en la página de Radio Santa Ana. Sí, pero ahorita voy a traducirlo en inglés porque lo están escuchando desde muchos diferentes locales acá de ese México, desde Nebraska, como les digo. Son protectores de agua, pero me dicen que también traduzcan en inglés. In inglés, a ver. Okay. So, congratulations to everybody out there that wants to graduating, of course, but this is local news, and somebody got 5 students out there from, I don't know what part, and they got rejected or they got canceled by the graduation because they were hacking the teachers out there. And, you know, it's against the law, against the crime, so they got caught up. So it's a little special shout-out to all you water protectors out there, Mini Wichoni, Water Slive, ESI, or, you know, No Deportations, No Walls, of course. Shout-outs, William, Jackie, Lisa, Mom, Kat, of course, Kirtland, you know, and Leon, Lion, I guess. Wow. Let's check it out if we can go back to this great news out here, you know, but it's going to be in Spanish. So if I can catch on, I'll translate the best I can. And, you know, Mini Wichoni. We're going to go into music. Let's see what Bye. aquí habla Jorge Holguín, aquí en el Centro Cultural de México, y estamos aquí presentando la música, bueno, los talleres de la música jarocha, la música de Veracruz, y aquí tenemos instrumentos para los talleres, y los talleres los tenemos cada semana, los sábados de 10 a 1 de la mañana, y los lunes estamos aquí de 7 como a 9, 9 y media. Acá se van, aquí tenemos los instrumentos, es que los invitamos. La dirección es 313 North Birch, de Santa Ana, California, 92701, aquí en el centro de la ciudad de Santa Ana. Regresamos, qué bonita manera. Regresamos, son las 9:31 de la mañana y no hemos tomado café, estamos en ayunas. Por favor, cafecito. Sí, tráiganos un cafecito, estamos en el 837 North Rose, en el nuevo Centro Cultural de México. Please. Que traigan café en el que campo. Que llueva café en el... Que llueva café en el Centro Cultural de México, en la cabina de Radio Santa Ana. No, yo quiero que traigan café. Ojalá que traigan café. Vecina Wendy. Sí, ya mero. Bueno, gracias, muchas gracias por estar escuchando Radio Santaana.org. Estamos aquí en su noticiero popular, dando las noticias desde el Centro Cultural de México. Así que les pedimos, si quieren venir a obtener información acerca de las clases que se están dando aquí en el Centro Cultural de México, como la clase de ballet folclórico, la clase de jarana, las clases de salsa, cumbia, bachata, la clase del son jarocho los lunes y los sábados, y también la clase pues de estar los miércoles de ballet folclórico con la maestra Cintia y la maestra Graciela. Entonces aquí pueden pedir información acerca de todas las clases que se están dando. Defensa personal. Oh, también defensa personal, que por parte de SCAT. South Defense. Autodefense. A little bit of jaranas. Yeah. Out here. Así es. A little bit more everything. Y sí, pues que vengan a pedir información aquí de lo que se están, las clases que está dando, aparte de las clases que está dando el centro, pues pueden obtener más información de todo lo que está pasando también aquí en la ciudad de Santa Ana. Fíjate que tenemos el día de hoy aquí otra noticia, pues aparte de que el jaguar nos está acompañando, otra noticia aquí de la ciudad de Santa Ana, en donde por segunda vez en 2 meses se está cambiando el jefe de policía. Anteriormente estaba el señor Jim Snabo. Y ahora está el señor David Valentín, me parece. Bueno, ahorita tengo esta noticia, la vengo agarrando del periódico Voice of Sea, la voz de Orange County, Voice Voice of OC. Gracias, Jawa, por la traducción. Yes, I. Entonces, pues sí, dice aquí que el jefe de policía interino de Santa Ana se ha cambiado repentinamente el martes por segunda vez en tan solo 2 meses, con Jim Schnabo reemplazado por el subjefe David Valentín, que es apoyado por varios miembros del Consejo Municipal y líder del Sindicato de los Oficiales de Policía. Dice que el cambio fue hecho por la gerente municipal interina, Cynthia Kurtz, quien anunció el cambio el martes por la mañana en un memorándum interno de la ciudad. Kurtz y Schnabo dijeron que el cambio pues no guardaba relación alguna con la consideración de Schnabo de un posible, dice aquí, de posiblemente contratar a un ex oficial de CHP que hizo dice aquí, titulares nacionales, o sea, como que fue algo muy visible en el 2014, cuando un video se mostró varias veces golpeando a una mujer que estaba en el suelo a lo largo de la autopista 10 en Los Ángeles. El ex oficial Daniel Andrew renunció a la CHP y a la agencia estatal que acordó un acuerdo de 1.5 millones con Marlene Pinoch, la mujer que golpeó. Andrew perdón la traducción, ¿verdad? Pero dice que Andrew fue desahuciado más adelante de cualquier mal hecho por la investigación de la oficina del abogado del distrito del condado de Los Ángeles. Esta es la noticia, como ves, por segunda vez aquí en la ciudad de Santa Ana, pues se ha cambiado al jefe de policía. Estaba pues anteriormente Jim Schnabo, ahora está el señor David Valentín. Y está siendo apoyado pues varias por no queremos corruptos en la ciudad de Santa Ana, por favor. Y por el sindicato de la policía, pues no sé si tengan otra noticia local, pues parece. Aquí vamos con Jaguar, a ver. A ver, a ver. A mover el tambito. Hoy es viernes y hoy toca. Te acordando. Hoy yes. Toca de todo. Toca de todo con esencia verde, racional. De todo un poco y de morocho. Ándale. Saludos a su clan Tang desde el norte de Dakotas. Y claro, próximamente vamos a tener un CD de ellos. ¿A poco, eh? No, vamos a ver qué onda. Que nos pasen una copia. ¿Verdad? Pues saludos a todos. Good morning. Pues ya que están mandando saludos, yo quiero mandar un saludo hasta México de una amiga que nos está escuchando y que acaba de cumplir años el 21 de junio y se llama Luisa. Sapo verde. Felicidades. Están escuchando. Happy birthday to you. In English. Sapo verde to Luisa. Happy birthday to you. Feliz cumpleaños. Oh, en español. Yes, está en México. Estas son por si no entiende. Bueno, en otras noticias acá en el condado de Huntington Park en Los Ángeles, California, este martes hubo una protesta desde las 6 de la tarde en la ciudad de Meeting Hall, donde estuvieron unos 12 protestantes del sistema de Donald Trump y republicanos y, como dicen algunos, supremacistas, racistas, estuvieron ahí defendiendo el valor que nosotros queremos la ciudad que sea sanctuary, o que es en español, no sé qué. Ciudad, santuario. Santuaria, sí. Y estuvimos peleando por un buen tiempo y ganamos. Pero lo que me dio más alegría es un jovencito llamado Joseph, que le ha dicho a dos de ellos que se unan por su pueblo, que dejen de estar haciéndose, que nada más porque agarraron sus papeles, que ya se creen bien americanos. Y la verdad, pues este morrito, la verdad, destaca muchas sensaciones. Y ahorita, este lunes que viene, vamos a estar en la ciudad de Karajay, a las 6 de la tarde ahí, y a ver si puedo agarrar una buena entrevista con este muchacho que anda peleando por civiles para que todas las ciudades sean santuarias. A pues, ver qué onda. Pues un saludo, y si algo nos tienes por ahí, alguna entrevista de ese joven, pues te lo vamos a estar agradeciendo, Jaguar. Claro que sí. Uh-huh. Pues vamos con un poquito de música y ahorita regresamos. Vamos. Saludos, Elena. ¿Cómo estamos? Buen día. ¡Tururú! Verónica Flores, estoy aquí en el Centro Cultural, en la

Inmaculado Corazón de María. Y ajá, sí. Este evento fue en el Inmaculado Corazón de María. Y hubo una marcha de jóvenes, y la marcha se llamó Jóvenes por la Paz. Y este grupo de jóvenes se llaman Jen y están en las instalaciones de Kidsworth. ¿Sí dije bien la palabra o cómo? Sí, Kidsworth, ¿no? Ajá, uh-huh. Kidsworth. Sí. Ok. Y estos jóvenes marcharon por las calles y luego llegaron a la iglesia del Inmaculado Corazón de María y marcharon por la paz y también porque ha habido muchos asesinatos por ahí en esa área. Acaban de matar un joven ahí enfrente de la iglesia también. Entonces ellos están, dicen que marcharon por la paz y en parte también por esos jóvenes que han muerto. Y pues también porque quieren más seguridad en donde viven ellos. Y también pues no están de acuerdo que a la policía se le dé más dinero. Sí. Entonces ellos quisieran que pues se les dé más dinero a la comunidad para que haya más parques seguros, que sus calles estén seguras, que haya centros deportivos para los jóvenes. Uh-huh. Pues ellos quieren que los escuchen. Sí, justicia. Justicia. Libertad. Ajá. Sí, ¿y cómo ves? Pues que echarle ganas a esta vida y la verdad que sí. Si han atropellado, matando a gente, pues hay que pelear por la comunidad que queremos y hay que hacer justicia. Si no hacen los policías su trabajo bien, pues nosotros lo hacemos más mejor que ellos. Sí, y a mí me da mucho gusto porque son jóvenes. Uh-huh. Que están luchando pues para tener una vida mejor, ¿verdad? Sí. Y más segura, y pues qué bueno que sigan adelante. Este es el primer año que ellos hacen esta marcha, que se llamó Jóvenes por la Paz, pero esperan hacerla cada año y que cada vez vaya más gente. Y pues sí, fue gente a apoyarlos y están muy orgullosos. Eso, que la comunidad de Santa Ana se organice para estos buenos eventos que hay aquí en su condado. Sí, así es. Y pues, ¿qué otra nota tienes por ahí para despedirnos? Pues tenemos acá en en julio 14, creo, en Pollo Heights, va a haber una marcha y se llama Basta a los policías del condado de Los Ángeles. Ajá. Que han matado muchos chicanos. Próximamente que vamos a estar en Carajay, que también vamos a estar combatiendo con los racistas o los que siempre han apoyado a Donald Trump. Y la verdad, pues también ya sé que apenas en el condado de Los Ángeles sí hubo alguien que los policías de Los Ángeles golpearon. Y estuvimos ahí, pero nada más que nunca lo hicieron descripción del joven. Uh-huh. Que apenas acababa de graduar. Y no aceptaba ni a su familia adentro del hospital. Entonces, cuando escuchamos la noticia apenas que falleció. Uh-huh. Ese joven de 18 años. Y la verdad, pues, vamos a estar su vigilia después. No sé cuando su familia los deje hacer la vigilia. Y pues ahí estamos apoyando a cualquier comunidad de Los Ángeles hasta el condado de Orange County. Porque la verdad, estos policías están pasando, pues, de lanza y no han haciendo su trabajo bien. Andan matando nada más por el color de la gente. Y sí, pues eso está sucediendo en todas las ciudades, ¿no? No, sí. Y la verdad, pues ya sabes que está muy difícil. Algunas veces porque ellos traen el sistema en sus manos y nosotros pues todavía no tenemos ese sistema o las leyes que queremos para denunciarlos. Y todos estos policías que han matado a estos jóvenes todavía están acá en las calles. Sí. Patrullando, o si no se mueven de condado a otro condado. Sí, así es, pues que caiga todo el peso de la ley también en ellos. Sí, la verdad que sí. Si nosotros somos criminales, ellos son más criminales que nosotros. Sí, pues debemos de estar también toda la comunidad vigilante, ¿no? Porque entre más pruebas haya, Y más pruebas que comprueben, pues, que estos policías ya necesitan, ¿verdad?, de estar matando a nuestra comunidad, a nuestros jóvenes, el futuro. Y la verdad, pues, nosotros apoyar a todas nuestras comunidades y hacer lo que es legalmente y arrestar a estos policías cuando los miremos en las calles que andan no haciendo sus trabajos bien. Podemos hacer un citizen arrest sobre ellos y hay que mandarlos, pues, a la cárcel como criminales que son ellos. Y la verdad, pues, yo sé que ahorita también quieren sacar a Alan Pulido, ¿no? Acá de Santana. Y la verdad, pues... Sí, pues ahí hay un, dos, tres por ahí que están haciendo bien su trabajo. Hay que sacar a todos estos. Y como digamos, nosotros no somos inmigrantes. Las fronteras los cruzaron a nosotros. Hay que acordarnos de eso. Y la verdad, pues, saludos a todos los que andan de protestantes allá en Carajay, Huntington Park. Sí, saludos también, a toda esa gente que anda activa, porque pues... Sin eso no podríamos hacer nada. También nosotros, que este nuevo presidente anda haciendo de las suyas, como siempre. No, pues sí. Pero pues, como es nuestro lema, juntos y unidos y... Nunca seremos vencidos. Así es, contra ellos. Sí, pues sí, hay que... Seguimos en la lucha y seguimos de pie. Pues sí, hay que seguir en esta resistencia, formalmente. Sí, así es. Entonces, ahora vamos por una buena música ahí, o ya los escribimos. Pues sí, vamos a, ¿qué les parece? Ya nos quedan 4 minutos, nada más, y pues quiero mandar saludos que, pues... Nos dijeron que mandemos saludos a las amas de casa, que nos olvidamos a veces, pero no nos olvidamos, ya saben que las queremos mucho. Saludos a las amas de casa, y también los cocineros, por ahí los chefs que hacen el desayuno tan rico, que también me están pidiendo saludos. Pues unos saludos, pero que cocinen bien rico, ¿eh? Sí, pues para también, mándenos un desayuno aquí al 837 No Ross. Unos chilaquiles, por favor. Claro. Sí, pues saludos a todos los jornaleros y... A todos los buenos trabajadores acá en el condado de Orange County y también en Los Ángeles. Sí, las personas que andan en los files y cualquier profesión, ¿no? Sí, cualquiera, hasta protectores de agua que andan peleando allá arriba y acá también en el norte de Paiute, andan peleando por las pipas que no se construyan. Entonces hay que darle un buen abrazo. Sí, pues sí, muchos saludos porque pues están haciendo un arduo trabajo allá, ¿no? Y saludos a todos los músicos acá de Héctor Luis Rivera Ortiz. Órale, saludos entonces a todos los músicos, DJs, y todos los que toquen algo, porque de que tocan, sí tocan. Yes. Bueno, pues saludos a todos y pues ya nos vamos a despedir y pues yo creo que regresamos hasta el lunes a la misma hora de 8 a 10 en su noticiero popular. Y por el mismo canal. Claro, pues aquí se acaba de ir el compañero Adrián, pero regresamos el lunes a hacer el noticiero popular. Eso. So I would like to make a special shout out to all the indigenous out there fighting for the Mini Wichoni. Water is life. Right here from Radio Santana Point Org, inside Centro Cultural of Mexico. We appreciate you guys. Do stand up each and every day. Those hard workers out there too. Of course, you know, the Taínos from Puerto Rico, and doing great music out there. So whoever it is, we appreciate it, and we'll see you next time right here at Radio Santana Point Org. I think it's Monday. And for sure catch us every day hopefully I can get my permission again, and I can start working with Native Movement, my radio talk show. And I would like to appreciate everybody out there. And like I said, Mini Wichoni, water is life. Hasta luego. Sí, pues vamos a dejarlos aquí con música. Rescatarlos. I'm afraid. By your game. By your game. What a game. What a game. So